Hola, amigas y amigos. Estáis escuchando la sintonía de El Compás, un programa musical ofrecido por Mingo DJ, un servidor, con la sana intención de entreteneros una hora y media mientras nos introducimos esta vez en la diversidad sonora de los sonidos del Delta del Funk. Por cierto, dentro de muy poco comprenderéis el calificativo que va implícito en el título. El funk nace a principios de los 60 y la música precursora procede de la comunidad afroamericana, que ha ido evolucionando a lo largo de los años con el gospel, el blues, el jazz, rhythm and blues y el soul, que fue el caldo de cultivo para que surgiera el funk. No obstante, muchas bandas de funk pasaron previamente por el soul. Lo que le pasó a nuestro James Brown, el padre del funk, que de la dulce, armoniosa y melódica Try Me dio un salto cualitativo cuando por primera vez se escuchaba Papa's Got a Brand New Bag, donde se reduce la importancia de la armonía y la melodía y empieza a tener más protagonismo la sección rítmica. Take it from the bottom all the way to the top. Pero si bien esta pudiera ser una breve y reducida explicación de la procedencia del funk, no podemos hablar de su nacimiento sin enmarcarlo en la época en que surge. La primera mujer negra que no quiere levantarse del asiento de un autobús para dejarle sitio a un blanco, encendió una chispa que incendiaría toda una pradera. Con ese elemental y sencillo gesto, que llevaría a Rosa Parks a la cárcel, comienza un imparable movimiento a favor de los derechos civiles en Estados Unidos. La comunidad afroamericana empezó a tomar conciencia no solo de la desigualdad por motivo de raza, sino que se dio cuenta del potencial de ser negro. Como ya decía James Brown, no me llaméis hombre de color, no me llaméis moreno, soy negro, llamarme negro. Cuando, 2 años después de que el rey del funk compusiera Papa's Got Brown a New Bag, mataron a Malcolm X, se aprueba en Estados Unidos la ley de derecho al voto. Al año siguiente, se crea la organización Las Panteras Negras y en el 68 matan a Martin Luther King. Y esta convulsión racial le puso música el funk. Fue la banda sonora de las protestas por la dignidad. Ahora podréis escuchar 6 canciones que cambiaron para siempre la historia de la música hasta donde la conocíamos. Thank you. Some bottom, so that the dancer that just won't hide. Yeah!

Hemos escuchado, por este orden, a James Brown, Sly and the Family Stone, Parliament, Steve Wonder, The Temptations y la banda de New Orleans, The Meters. Que se puede escuchar actualmente por grupos que mantienen el concepto fiel a sus orígenes, se ha ido ramificando como hace un río en un delta de sonidos que van a regar toda una amplia zona, en la que las aguas se mezclan y llegan a confluir, pero incluso en esta especie de confusión sonora hay géneros bien delimitados que suenan con nombre propio. Me refiero en este caso a la música disco. Uno de los géneros musicales que cogió prestado del funk el ritmo sincopado, lo juntó con el melódico soul y le añadió arreglos sinfónicos, fue la música disco. Esta música quedó indisolublemente ligada a la imagen de la bolita de trocitos de espejos que irradiaban luces multicolores en las discotecas de mediados de los años 70. Y es que este género resultó ser uno de los más bailables de aquellos años. No está claro cuál fue la primera canción que se pueda considerar como la que abrió el melón de la música disco, pero todo el mundo está de acuerdo en que Barry White tuvo mucho que ver en los inicios de este género. El funk no mató al soul, que fue evolucionando en Filadelfia y en Detroit. De este modo, fueron poniendo las bases de lo que más tarde sería la música disco, con el permiso de Studio 54, la discoteca de Nueva York donde se cocinó este género. Enormes nombres propios jalonan este estilo musical: Donna Summer, The Jackson 5, Gloria Gaynor, Trio LaBelle, Chic, Village People, entre otros, con una mención especial a los Bee Gees, claro está. Era y es un género que convocaba a las discotecas a todo tipo de encuentros de tribus urbanas en libertad, con la única condición de divertirse. Congregaba a negros, blancos, latinos, a homo y heterosexuales en unas salas que no eran para nada excluyentes. Pero esto era lo que al parecer molestó a cierto sector musical de supremacistas blancos que en julio de 1979 convocaron un encuentro antidisco en un campo de béisbol de Chicago,

We got news for you. You better listen. Get ready, all you lonely girls, and leave those umbrellas at home. All right. It's rising. Rising. I'm just getting low. How low, girl? According to all sources. What sources now? The street's the place to we better go. Just about half past ten.

Won't you take me to Funkin' Town? Won't you take me to Funkin' Town? Won't you take me to Hemos escuchado, por este orden, a The Commodores, Bonnie M, Gloria Gaynor, Chick, The Jackson 5, Bee Gees y Lips Inc. Esta confluencia de las aguas del delta del funk apareció un brazo fluvial caudaloso y potente. Nos referimos no tanto a un género musical como a un nombre propio: Jimi Hendrix. Este hombre, en sus 4 años de vida musical, cambió para siempre la forma de tocar la guitarra. Podríamos decir que fue el primero en fusionar el funk con el rock, además de otras corrientes impregnadas de psicodelia. Sus pasos en la fusión del rock con el funk fueron seguidos por numerosos grupos, entre los cuales se encontraba George Clinton, una rara avis en el panorama del funk con sus formaciones P-Funk, Parliament y Funkadelic. Este género se caracteriza por la presencia de unos potentes bajos y baterías contundentes, mezcladas con unos pegadizos riffs de guitarra. A George Clinton le siguieron muchos más, entre los que se encuentran Incubus, Lenny Kravitz, Reggae Against the Machine, Living Colors, Mr. Bungler, Spin Doctors, Red Hot Chili Peppers y una lista casi interminable de genios musicales. A continuación, escucharemos unos temas como botón de muestra de este movimiento musical que nos acompaña todavía, aunque actualmente haya ido incorporando elementos electrónicos. A smile is all right, girl. Yeah.

Hemos podido deleitarnos con la música de Parliament, Grand Funk Railroad, Incubus, Lenny Kravitz, Red Hot Chili Peppers, Reggae Against the Machine y Spink Doctors. Y hasta aquí hemos llegado, amigas y amigos. El mes que viene habrá más música que llenará este espacio concebido para la diversidad sonora.